Les habla Adolfo Pérez Esquivel. Tristemente, tengo que decirlo, pasaron 3 años sin justicia sobre Santiago Maldonado. El esfuerzo, la lucha de el hermano, de su mujer, de la familia, de los amigos, de los organismos de derechos humanos, hasta el día de hoy es un crimen que está en la impunidad. Y tenemos a 3 años que pedir el derecho de verdad, de justicia y reparación del daño hecho. Así que toda la solidaridad, todo el apoyo a la búsqueda, a saber la verdad y que se restablezca la justicia en nuestro país. Un gran abrazo.